Universo en Expansión. Programa a cargo de la Sociedad Antioqueña de Astronomía, en convenio con Radio Bolivariana y el apoyo del Planetario de Medellín y el Pregrado de Astronomía de la Universidad de Antioquia. Presentan los profesionales Pablo Cuartas, Andrés Ruiz y Camila Zuluaga. Bienvenidos de nuevo a Universo en Expansión, el programa de la Sociedad Antioqueña de Astronomía a través de la Radio Bolivariana en colaboración con el Planetario de Medellín y el Pregrado de Astronomía de la Universidad de Antioquia. Camila y Andrés, bienvenidos de nuevo a nuestro programa. Hola a todos nuestros oyentes, hola Pablo, hola Andrés, qué gusto compartir de nuevo con ustedes este espacio. Hola a nuestros oyentes, ¿cómo están? Espero que se encuentren muy bien hoy, con muchas ganas de que pues sigamos conversando de este tema que nos apasiona tanto, que es el tema de la astronomía y las ciencias de la Tierra. Pablo, Camila, veníamos hablando sobre los otros mundos del Sistema Solar. El montón de mundos del Sistema Solar. Muchísimos. Así es. 182. 182 habíamos hecho ya el inventario de las lunas del Sistema Solar. Habíamos venido hablando de las lunas de Marte, luego hablamos de las lunas galileanas. Recuerden en un programa en que estuvimos incluso leyendo a partes de la obra de Galileo, del Sidereus Nuncius, en el cual él publicaba sus primeros descubrimientos y cómo pues obviamente quedó impactado por el hecho de encontrar estrellas orbitando alrededor de Júpiter. Son las lunas galileanas de las que hemos hablado aquí largamente. Hablamos de Io, que es el lugar más volcánico del Sistema Solar, de Europa, de sus Europa, casquetes, que es una maravilla. De hielo, su superficie congelada, de Ganímedes, que probablemente esté hecha en un 50% de agua, de Calisto, que es el objeto más golpeado del Sistema Solar. Bueno, hemos estado recorriendo las lunas de nuestro Sistema Solar porque son realmente objetos muy interesantes para las ciencias planetarias y para la naciente astrobiología. Todos están muy pendientes de cuáles de estos lugares en nuestro Sistema Solar pues podrían de alguna manera ser aptos, podrían de alguna manera brindar las condiciones para que la vida pudiera surgir en ellos. Una opción, habíamos dicho, era Europa y la posible existencia de un océano líquido bajo este casquete de hielo que conforma su superficie. Bueno, y en general, pues hay muchas, expectativas sobre la naturaleza de estos lugares en el Sistema Solar. Pablo, y es que cuando estudiamos estos otros mundos nos empezamos a encontrar con una cantidad inmensa de océanos extraterrestres. Yo creía que era solamente la Tierra, y de pronto cuando hablábamos de Marte, que dijimos en alguna ocasión que Marte tuvo océanos y los perdió, pero resulta que no, hay muchos cuerpos en el Sistema Solar que tienen océanos. Es que es sencillo, y aquí lo hemos dicho varias veces, el material más abundante, más allá de la línea de hielos, es el agua. O sea, el material sólido que tú encuentras en mayor abundancia en Júpiter, en Saturno, en Urano, en Neptuno, es el agua. Y entonces las lunas del Sistema Solar exterior, las lunas de los planetas gigantes, están hechas fundamentalmente de agua. Tú vas a encontrar agua en todas las lunas de Saturno, vas a encontrar agua en las lunas de Urano, en las lunas de Neptuno, etcétera, etcétera. Entonces, el agua, que es tan preciada para nosotros, pues en realidad es una molécula común en el Sistema Solar. En realidad no hay nada, digamos, de extraño en pensar, por ejemplo, y lo decíamos, que Europa tiene más agua que la Tierra, o Encelado en Júpiter tiene más agua que la Tierra. Eso es, pues, realmente no tiene, digamos, mucha trascendencia, porque, de nuevo, sabemos que el agua es un material abundante en toda la galaxia, no solamente en nuestro Sistema Solar. No, pues en general en el universo. Es que si hablamos a nivel molecular, la tercera molécula más abundante del universo es el agua. ¿Cuáles son Qué las otras dos, interesante. Pablo? Ajá, la primera es el hidrógeno, obviamente, porque el hidrógeno no le gusta estar solito, entonces normalmente se la pasa como hidrógeno molecular. Ajá. Dos hidrógenos H2. Pegaditos. Y curiosamente, el monóxido de carbono, el CO, que es tan contaminante en la Tierra, etcétera, etcétera, es una molécula abundante en el universo porque también el carbono y el oxígeno son, digamos, átomos abundantes y entonces se organizan también en moléculas de monóxido de carbono. Después de esas dos, el agua es la tercera molécula más abundante del universo. Y el nitrógeno gaseoso también debe ser muy abundante porque lo encontramos como un compuesto primordial en las atmósferas. Las atmósferas originales, sí. Normalmente el nitrógeno, aunque no es tan abundante como el oxígeno o el carbono, probablemente sea el cuarto o quinto elemento más abundante, también se acumula en cuando está en forma gaseosa, digámoslo así, en moléculas. Se hace N2, o sea, pero, dos átomos de nitrógeno se juntan y forman una molécula de nitrógeno. Pero a pesar de no haber salido del sistema solar, ¿cómo sabemos que eso sucede en las otras galaxias? Torturando fotones, Camila. Eso es lo que hacen los astrónomos, Camila. Los astrónomos recogen luz y les sacan información a punta de espectroscopios. Ya. Porque claro, hemos observado las moléculas de agua en las nubes moleculares gigantes. Hay lugares increíbles. Póngame atención a este dato, Andrés y Camila. En la nebulosa de Orión, en M42, sí, hay una región en donde por fotólisis, sí, se crean moléculas de agua. O sea, se unen átomos de hidrógeno y oxígeno para formar agua. La tasa de creación de moléculas de agua en esta región de la nebulosa de Orión, si mal no recuerdo, a mí me gustan este tipo de datos, es de este orden. El agua que se crea en este lugar sería suficiente para llenar 14 veces los océanos de la Tierra cada hora. ¡Wow! Sí, señor. Es un dato increíble. Yo creo haberlo escuchado también en uno de los coloquios de astronomía. Uh-huh. Sí. Es una región donde las moléculas de agua se están simplemente sintetizando y se sintetiza agua suficiente para llenar 14 veces los océanos del planeta en una hora. O sea que el agua en realidad es abundante, está por montones en el universo y obviamente en nuestro sistema solar teníamos agua cuando se formaron los planetas. La mayor parte de esa agua cerca al Sol obviamente se evaporó o terminó siendo condensada sobre la superficie de los planetas, como en el caso de la Tierra y de Marte. Pero toda esa agua, la que estaba más allá de la línea de hielos, la que se arremolinó alrededor de Júpiter y Saturno en formación, pues terminó haciendo parte de las lunas más grandes del sistema solar. Qué cosa tan increíble. Es que solamente pensar que tenemos nubes como las que hay en la Tierra, pero son nubes gigantescas de agua, o nubes de nitrógeno, o nubes de oxígeno, en diferentes regiones del universo. Y además estamos hablando de los elementos, que son los elementos básicos de la vida. Están en todas partes. Están en todas partes. Y ese, digamos, es de nuevo el interés de la astrobiología por estos objetos, porque ya lo habíamos dicho, para la vida se necesitan tres condiciones fundamentales. Camila, usted recuerda cuando discutíamos aquí sobre la habitabilidad, qué es lo que se necesita para que la vida surja, perdón, en algún lugar del universo. Una superficie. Una superficie, uh-huh. Exacto. Ahí están los planetas y las lunas, ahí por ejemplo. Ahí están los planetas, sí, y las lunas, por eso las lunas son una buena opción. Si yo le digo, ¿qué necesita usted para vivir? ¿Qué necesito yo para vivir? Bueno, agua. Agua, exactamente. En realidad la vida necesita de una sustancia que sirva como catalizador químico, claro, pero el mejor es el agua, claro, es el más eficiente, entonces la química orgánica se ve favorecida en el agua. Y además y una zona de habitabilidad, que esté bueno, energía. Es decir, okay, agua, ajá, líquida. ¿Agua, sí, líquida? Necesitamos agua líquida y necesitamos sacar energía de algún lado. Calorcito. Puede ser energía de una estrella, si estamos cerca de una estrella, pero si estamos en un lugar lejano como Júpiter o como Saturno, la energía puede ser extraída del interior de las lunas. Por eso es que vemos la posibilidad de que hayan océanos líquidos en Europa o en Encelado. Sí. Incluso en Titán también se habla de una capa de agua líquida en su interior, sí, donde yo pueda tener química y energía, digamos, geotérmica, sería energía interna de estos objetos que sencillamente por su proceso de enfriamiento desde que se formaron, pues transportan calor desde el interior y eso sería la fuente de energía en este caso. Exacto, Pablo. Entonces, ya que lo menciona, ¿por qué no nos vamos hacia las lunas de Saturno? Y empecemos nuestro recorrido desde allí. Vamos a mirar cómo son esas lunas. ¿Tiene tantas lunas como Júpiter, Saturno? Tiene casi tantas lunas como Júpiter descubiertas, digámoslo así de nuevo. Recuerden que es que cada rato descubren nuevas porque son muy pequeñas, algunas irregulares. Y en total, Saturno tiene 62 lunas a las que se le ha confirmado su órbita, pues, o sea, ya se saben sus elementos orbitales, su excentricidad, su inclinación, etcétera, etcétera. Saturno tiene 62 lunas confirmadas, entonces 53 de ellas tienen nombres y apenas unas 13 de las 62 son más grandes de 50 kilómetros, o sea, en realidad son muy pequeñas. La mayor parte de las lunas de Saturno son objetos pequeños, pero aún así tiene la segunda luna más grande del sistema solar. ¿Cuál era la primera, Pablo? La primera era Ganímedes. Ganímedes. Recordemos que Ganímedes en Júpiter es la luna más grande del sistema solar y es incluso más grande que Mercurio. Y que Plutón. Es casi del tamaño de Marte. Y Titán es del tamaño de Mercurio. Del mismo tamaño de Mercurio, sí, contando su atmósfera o su parte solar. Bueno, esa es la otra cosa maravillosa de Titán. Titán es una luna que tiene atmósfera. Tiene una atmósfera de nitrógeno y de dióxido de carbono, y de metano. Que genera presión atmosférica. Ahorita vamos a hablar más de Titán. Sí. De las lunas de Júpiter, probablemente Titán y Encelado son las maravillas. Entonces, esto pues obviamente es lo que más nos interesa a los astrónomos. Más o menos 24 de las lunas de Saturno son regulares. El resto son objetos irregulares, son objetos, como les digo, que no han alcanzado el equilibrio hidrostático, como las de Marte. Ajá. Las de Marte, acordándonos que eran asteroides que se robó por gravedad, sí. Pero muchas de las lunas de Saturno probablemente son cometas, son restos de lunas resquebrajadas por la gravedad. ¿Por qué? Por ejemplo, los anillos de Saturno, se sabe, posiblemente son lunas que no se formaron, no alcanzaron a acretarse debido a la gravedad del planeta. Yo quisiera preguntar algo, Pablo Andrés. No sé si a los oyentes también les surge la misma duda, pero cuando hablábamos de las posibilidades de que haya vida en el sistema solar o por fuera, necesitamos energía, ¿cierto? Y hablábamos de que puede ser no solo la energía de una estrella, sino las de las lunas o las del mismo planeta. Si hubiera, un ejemplo, una suposición, vida en Saturno, Titán, la energía que puede producir Titán, suponiendo, ¿podría sostener la vida en el planeta? ¿En Titán? Esa es una pregunta. Es una suposición. No sé, hablo de la energía que pueda dar una luna hacia un planeta cercano. Ah, ok. O sea, tú estás hablando de que la luna comparta su energía O sea, la energía propia es suficiente como para licuar el hielo y tener un océano de agua líquida. Sabe, Camila y Pablo, que me gusta mucho el ejemplo que usted pone, porque precisamente el campo magnético de Saturno, esas líneas de campo alcanzan a penetrar la atmósfera de Titán, y sabemos que esas líneas de campo pueden causar unas fuertes descargas eléctricas como las que sucedieron en la atmósfera primitiva de la Tierra. Y eso, a su vez, genera que se sinteticen moléculas orgánicas. Yo no sé, yo sé que me estoy adelantando un poquito en el tema, Pablo, pero sabemos hoy en día que la superficie y gran parte de los compuestos de esta luna, de Titán, son ricos en moléculas orgánicas. ¿Esto qué quiere decir, Camila? Que tenemos además, no solamente agua líquida, porque ya vamos a ver que Titán también la tiene, sino que tenemos una fuente de, digamos, la chispa que puede generar la síntesis de esas moléculas que pueden más adelante, pues tal vez formar algunos tipos de vida. Sin embargo, Titán es helada. Sí, está congelado. Además, hay que aclarar que el agua en Titán está muy profunda. En su superficie sí hay un líquido y es el metano. Claro. El metano, a la temperatura a la que está Titán, que es de unos menos 140 grados centígrados o algo así, si se encuentra en estado líquido, dada la presión atmosférica que genera la atmósfera en Titán. ¿Quién descubrió las lunas de Saturno? Todas las lunas de Saturno. Ah, pues todas, obviamente son un montón, las 62. Bueno, ¿Galileo no fue? ¿Cuál fue la primera que se descubrió? Pues obviamente la primera que se descubrió, la más grandota. Titán. Ajá. Titán fue descubierta por Christian Huygens, claro, en 1655. Recordemos que Huygens fue el que explicó finalmente cuál era la verdadera naturaleza de los anillos de Saturno, que no había, digamos, podido ser observado con claridad hasta que con su telescopio de 57 milímetros, tenía un telescopio de 57 milímetros, ¿ustedes saben qué es eso? Claro. Un telescopio de 2 pulgadas. Chiquito. O sea, chiquito, eso es un catalejo, pero con un telescopio de 2 pulgadas en 1655, increíble. Titán, perdón, Christian Huygens fue capaz de descubrir a Titán. Un poco después, también quien trabajaba con Huygens, que era Cassini, descubrió a Tetis, a Dione, a Rea y a Japeto. Entre 1671 y 1684, Giovanni Domenico Cassini descubrió estas lunas principales de Saturno. Otras más grandes fueron descubiertas por William Herschel. William Herschel descubrió a Mimas, por ejemplo, y a Encelado. Para mí Encelado es mi favorito. Encelado. A mí me gusta, sí, mucho la superficie de Japeto. Sí. Y por ejemplo, ya en el siglo XIX, William Lassell, ¿se acuerdan de Lassell, que también descubrió a Tritón en Neptuno? Sí. Descubrió a Hiperión. Hiperión también me fascina porque es un huevo Fabergé rarísimo, repleto de cráteres alrededor de Saturno. Eso fue en 1848. Ahora, mucho después, muchos otros astrónomos durante el siglo XIX y todo el siglo XX estuvieron descubriendo algunas lunas de Saturno, pero la gran mayoría fueron descubiertas solo hasta que las naves viajeros llegaron a Saturno. Claro, las naves Voyager descubrieron una cantidad de lunas en Saturno y obviamente pues aumentaron el número de satélites de este planeta. ¿Las Voyager estuvieron entonces orbitando a Saturno? No, pasaron por ahí. Flyby. Exacto, pero con un solo pasoncito tuvieron tiempo de tomar un montón de fotos y como ya estaban cerquita, pues ahí descubrieron una cantidad de lunas, sobre todo unas lunas muy interesantes. ¿Por qué? Porque resulta que en Saturno las lunas interactúan con los anillos. Los anillos en principio son millones de lunas pequeñitas, porque claro, son pedazos de hielo y roca, digamos hielo sucio, ¿sí?, que orbita el planeta y que se organiza dependiendo de la densidad, etcétera, etcétera. Y entonces, pues estas también serían lunas, pero hay muchas lunas de las 62 reconocidas que interactúan directamente con los anillos, y es que están metidas, por ejemplo, entre los anillos. Exacto, Pablo, yo le iba a preguntar por eso, porque cuando uno mira las fotografías de las más famosas que hay, que son las fotos de los anillos de Saturno, uno ve que hay unas bandas vacías dentro de ese sistema de anillos. ¿Eso qué lo genera? Sí, se llaman las divisiones. Por ejemplo, la división Cassini o la división Encke. Normalmente, esos vacíos son regiones que han sido barridas por una luna que se encuentra justo en esa región de los anillos. Estas lunas, por eso se les llaman lunetas también. No sé si sea la palabra correcta en español. En inglés es moonlet, como una luneta. Ya. O sea, una lunita. Una lunita. Estas lunas se encuentran metidas, como les digo, interactuando ahí gravitacionalmente con los anillos. Y hay otras que están por fuera de los anillos, que son muy interesantes, que ahorita vamos a ver un par de ellas, a las que llaman lunas pastoras. Claro. Las lunas, okay, pastoras. Claro. ¿Qué es lo que hace un pastor? Guiar las ovejas. Está ahí como acomodando el rebaño, acomodando las ovejas. Sí. Pues algo parecido hace Pan, por ejemplo, que es una de las lunas pastoras de Saturno con su sistema de anillos. ¿De dónde vienen los nombres de las lunas de Saturno? Pues, de nuevo, tenemos que acudir a la mitología para nombrar estos objetos en el sistema solar. Están escuchando Universo en Expansión, programa de la Sociedad Antioqueña de Astronomía en convenio con Radio Bolivariana y el apoyo del Planetario de Medellín y el pregrado de Astronomía de la Universidad de Antioquia. Un diálogo sobre el cosmos y su evolución a cargo del doctor en astrofísica Pablo Cuartas, el astrobiólogo Andrés Ruiz y la comunicadora social Camila Zuluaga. Seguimos en Universo en Expansión, en esta ocasión hablando sobre los otros mundos del Sistema Solar, y en particular estamos en los mundos del Señor de los Anillos, que así como Júpiter, Saturno también tiene un sistema bastante complejo, parece un mini sistema solar. Sí, en realidad es un mini sistema solar, es increíble cómo todos estos objetos pudieron formarse alrededor de un planeta tan espectacular como Saturno y cómo obviamente conforman todo un sistema planetario en miniatura. Es una cosa increíble. Estamos hablando de cómo se han llamado las lunas de Saturno. Pues si recordamos, Saturno es Cronos para la mitología griega. Sí. Claro. Y Cronos es el padre de los dioses y es el hermano, digámoslo así, de los titanes y de los gigantes. Los titanes y los gigantes creados por Urano, que es el abuelito. Sí. O sea, digamos que si Cronos es el padre, entonces Urano es el abuelito. De Zeus. De Zeus, que es el dios principal, Júpiter. Pero entonces las lunas de Saturno empezaron a llamarse en honor a los titanes y a los gigantes, que eran los hermanos y hermanas de Cronos, a partir de una propuesta que hizo básicamente John Herschel, que era hijo de William Herschel, en 1847, o sea que antes de eso no se habían nombrado las grandes lunas de Saturno. Ya en el siglo XIX, pues continuando digamos con la tradición, Lassell propuso que el octavo satélite de Saturno se llamara Hiperión, que es otro de los nombres de los titanes, y finalmente cuando se acabaron los nombres de los titanes, pues empezamos a palidecer porque ya no teníamos más nombres de gigantes o titanes, y entonces tuvimos que recurrir a otras mitologías, ya no la mitología grecorromana, sino, por ejemplo, mitología inuit. Ustedes saben que los inuit son los esquimales, sí, las tribus esquimales del norte de Alaska y del Canadá. Y entonces, por ejemplo, todas las lunas irregulares, excepto Phoebe, son nombradas con deidades inuits y también dioses del norte, dioses árticos, por ejemplo, dioses galeses, etcétera, etcétera. Se recurre fundamentalmente a la mitología para nombrar, de nuevo, es que hay 53 lunas que tienen nombre en Saturno. Pero obviamente, digamos, las más importantes son vamos a decirlo así, en orden, digamos. Yo las llamo las seis Marías. Okay. Las seis Marías. En orden de distancia a Saturno. Mimas. Ok. Sí. Encelado. Sí. Que Encelado, les digo de nuevo, es un espectáculo. Claro. Tetis. Ajá. Dione. Rea. Y Japeto, digamos, esas seis conforman un grupo especial porque Titán, de nuevo, está fuera de concurso. Mimas, Encelado, Tetis, Dione, Rea y Japeto, pues son de nuevo lunas ricas en hielo, que son las más importantes. Sin embargo, Titán, por eso se llama de esa manera, creo yo. Titán ocupa, pongan atención, el 96% de la masa de todo lo que orbita Saturno está en Titán. O sea, Titán ocupa el 96% de la masa de todas las lunas. Es increíblemente grande. Solamente el 4% restante lo conforman las seis Marías, las seis lunas principales, además de las otras 55 pequeñas lunas, además de los anillos, que los anillos apenas si alcanzan a ser como un 0.5% de la masa que está orbitando a Saturno. O sea que si pudiéramos acretar, si pudiéramos juntar el material de los anillos, ¿podríamos formar otra luna, Pablo? No, para nada. no alcanzamos a formar una luna. Podríamos formar una lunititititita. Pero los anillos ya están dentro de ese límite del que alguna vez nos hablaba. El límite de Roche no permite que ahí se acrete ningún objeto. Vamos a hablar un poco de Mimas. Mimas, de nuevo, es un objeto muy golpeado, es uno de los objetos esféricos de las lunas de Saturno, cubierta de cráteres, y tiene un cráter gigantesco, que se llama justamente el cráter Herschel, que ocupa un tercio del tamaño de la Luna. ¿Ustedes se imaginan un cráter que ocupe un tercio del tamaño de la Luna? Sería, en la Tierra, sería un cráter del tamaño de un continente. De Rusia. Sí. Exactamente. Gigantesco. Algo así. ¿Usted se imagina lo que le pegó a esta Luna? El golpazo. Para formar ese cráter. Sí, los astrónomos dicen que probablemente este golpe licuó la Luna por dentro. Wow. Sí. O sea, la onda de choque que se genera dentro de la Luna, pulverizó el material y luego ella tuvo que volver de alguna manera a compactarse, por así decirlo. La gravedad no dejó que se esparciera del todo. Bueno, y cuando uno mira ese cráter, que es el cráter Herschel, uno ve algo muy singular, que también lo hemos visto en algunos cráteres de la Luna, de la Tierra, por ejemplo, en el cráter Tycho. Y es ese chichoncito. Un montecito en el centro. Es una montaña en todo el centro. De hecho, cráter. Se llaman montes de impacto. ¿Y son? O montañas de impacto, y se generan por el impacto. Por es efecto cuando, gota. Es por efecto gota, como cuando uno tira una piedra en el agua que aparece una gotica. Sí. Aquí la gotica es material derretido de la Luna. Que se eleva y se congela. Y se enfría rápidamente, entonces forma, eso se llama un montículo de impacto. Y hay en muchos, pero sobre todo en los cráteres muy grandes en el sistema solar. Mimas. ¿Qué se ha descubierto en Mimas? Cassini, Hawkins, que es la nave espacial que ha estado estudiando Saturno desde el año 2004. Cassini, Hawkins, o sea, los dos descubridores de las primeras lunas de Saturno. En realidad ya solo es Cassini. Ella llevaba la navecita Hawkins y Hawkins entró en la atmósfera de Titán en enero de 2005 y ya pues hizo lo que tenía que hacer, que era descender entre la atmósfera de Titán. Tomó fotografías de la superficie de Titán. Tomó videos. Etcétera, etcétera. Y ya dejó su misión. Pero Cassini continúa después de más de 10 años orbitando Saturno y mostrándonos estas maravillas de imágenes de sus lunas. Aquí veamos una fotografía de Mimas. Cassini ha detectado básicamente hielo de agua en Mimas. ¿Qué hay en Mimas? Hielo. Pero pobre, no veo aquí en la fotografía que tenemos, pues. Está llena de chichones. No se ve ni una parte plana. Ah, no. Está llena de cráteres. Sí. Claro, y la cuestión es que en estas lunas pequeñas también, el hecho de la baja gravedad hace que los cráteres permanezcan más tiempo también. No se erosionan. No se erosionan porque no hay clima, pero además, exacto, como que las formaciones no se desbaratan debido a la gravedad. Encelado. Yo quería hablar de Encelado porque... Muy bien. Encelado es el objeto con el mayor albedo del sistema solar. O sea, la que más refleja luz del sistema solar. ¿Y por qué? Porque básicamente Encelado es hielo. Fantástico. La superficie de Encelado es como estar viendo el polo norte de la Tierra. Wow. Es un casquete de hielo que lo rodea, pero además hay una cosa increíble con Encelado. Encelado es una luna relativamente pequeña, no es una luna muy grande. Encelado tiene un diámetro de unos 500 kilómetros. Es del tamaño de Vesta, por ejemplo, que es el asteroide más grande. O sea, 500 kilómetros no es una luna muy grande. Pero a pesar de esto, tiene una actividad interna tan especial que es el objeto más pequeño del sistema solar que posee actividad geológica. De hecho, es el objeto más pequeño, con mayor probabilidades de que posea vida. Sí. Claro, ¿y por qué? Porque, de nuevo, lo más probable es que el calor interno de Encelado ha derretido las capas, digamos, más exteriores de hielo sin derretir el que está por fuera. Claro, es que la superficie, como está en contacto con el espacio, esa tiene que estar congelada. Pero justo por debajo hay agua líquida. De hecho, hay geysers. Hay geysers en Encelado que han sido detectados y fotografiados por el Cassini y son unos chorros de 500 kilómetros de altura de agua, pura agua. Y probados, Cassini también. Pero salen a la superficie. Claro. Los éiseres son expulsados hacia el espacio exterior y unas fotos preciosas. Todas estas imágenes de las que les estamos hablando a ustedes oyentes, les cuento que las vamos a colgar en la página de Facebook para que las puedan apreciar. Son, yo creo que la misión Cassini es la misión que mejores fotos ha tomado del sistema solar. Tiene unas fotos preciosas, bueno, aparte del telescopio espacial, pero tiene unas fotos increíbles de todo este sistema de lunas y de anillos de Saturno. Sí, los jets de vapor de agua encelado, pues han sido, digamos, uno de los descubrimientos más importantes de Cassini, y obviamente esto nos hace pensar en una cantidad de posibilidades. Encelado tiene lo que se llama criovulcanismo. O sea, vulcanismo de congelado, porque claro, eso está muy, muy frío. Y, como les decía, el albedo encelado es 1, refleja toda la luz que le llega, porque es perfectamente blanca. Pablo, yo le hago una pregunta. Nosotros sabemos que en el sistema solar hay muchos otros objetos, muchas otras lunas que también son de hielo. Uh-huh. Pero encelado es tan blanco que tal vez esto nos indique que su superficie es más bien nuevecita, se está renovando constantemente, porque pues, si el albedo es tan alto, no debe estar muy sucia, muy empolvada de silicatos. Y precisamente se está renovando por la actividad geológica. El hecho de que la superficie de Encelado sea una superficie renovada, lo que significa es que hay actividad geológica. La actividad geológica lo que hace es reciclar la corteza de los planetas. Entonces, cuando uno ve una superficie oscura, repleta de cráteres, es una superficie muy vieja. Cuando uno ve una superficie pulida, es una superficie renovada. Eso significa que tenemos un planeta activo, tenemos un mundo activo. Encelado es un mundo con actividad y es una maravilla, digamos que 4.600 millones de años después de la formación del sistema solar, nosotros, además de la Tierra, o además de Io, que está siendo amasado, ¿se acuerdan? Claro. Internamente, podamos encontrar este tipo de vulcanismo en un lugar tan frío como Encelado en Saturno. Y es espectacular. Y con esta actividad geológica también podemos deducir que de alguna manera hay ciclos de los elementos básicos para la vida, ciclos, no sabemos si hay grandes cantidades de carbono, pero hay ciclo del agua, hay ciclo, no sé si allí el agua, por ejemplo, que está siendo expulsada por fotólisis genere creo que lo habíamos dicho en algún programa, que algunas lunas pueden tener una atmósfera de oxígeno. Sí, muy delgada de oxígeno. Una exósfera. Sí, una pequeña exósfera. Yo en realidad no sé si han detectado algo de atmósfera en Encelado, además porque es muy pequeñita. El problema es que como es tan pequeña, la gravedad obviamente no es suficiente para retener ninguna molécula de gas. Las moléculas terminan escapando muy fácilmente. Pero lo que sí sé es que en esos chorros también se han detectado compuestos orgánicos. Sí, señor. Entonces no solo es agua, sino que también son moléculas más complejas. Es decir que junto a Europa es una de las más opcionadas. Claro. Para si estamos hablando de dónde podemos encontrar bichos raros. A dónde tenemos que ir a buscar la vida. Sí. Europa, número uno. Encelado, número dos. Y ahorita Titán. Vamos a ir a Titán. Pero vamos con otras de las Marías. Estamos hablando de estas que son como las principales. Vale. Tetis es la tercera luna más grande de las lunas interiores de Saturno y tiene, digamos, unos aspectos muy prominentes, como por ejemplo el cráter Odiseo, que tiene unos 400 kilómetros de diámetro. Imagínense la pobre Tetis, ¿de qué tamaño es Tetis? Tetis no debe tener más de unos 1.200 kilómetros. Por aquí estaba la información. Tetis tiene 1.060 kilómetros de diámetro y tiene un cráter de 400 kilómetros de diámetro. O sea, es mucho más grande que Herschel en Mimas, este cráter Odiseo en Tetis. De nuevo, lo que se reconoce es que está compuesta fundamentalmente de hielo. La densidad de Tetis es de 0.96 gramos por centímetro cúbico. 0.96 gramos por centímetro. Casi que la densidad del agua. Es la densidad del hielo. Esa es la densidad del hielo. El hielo que uno le echa a la Coca-Cola tiene una densidad de 0.96 gramos por centímetro cúbico. Exacto, menos denso que el agua, entonces flota. Exacto, el agua es la sustancia más rara del universo, porque es la única sustancia que congelada puede tener una densidad menor que líquida, en estado líquido. Es una cosa increíble. Okay. Entonces, Eso inmediatamente que nos dice, Tetis está hecha de agua, un montón de agua, 0.96 gramos por centímetro cúbico, lo que obviamente nos indica que su compuesto fundamental es el agua. Dione es la segunda luna más grande de las lunas internas, pero esta sí tiene una mayor densidad y eso lo que nos hace pensar es que Dione en principio debe tener más compuestos, digámoslo así, de silicatos, de hierros. De hierro y ese tipo de cosas. Son lunas muy interesantes, son lunas en realidad muy importantes dentro del sistema de lunas de Saturno, pero no son las más, digámoslo así, importantes. Vamos a hablar de las demás lunas. Hay una luna que es especial y es la tercera luna más grande de Saturno. Sí. La primera es Titán, la segunda es Mimas y la tercera es Japeto. Japeto es una luna preciosa. Japeto es rarísima. Es muy extraña. Japeto es blanca por un lado, negra por el otro. Tiene una formación montañosa justo en el ecuador que parece como si hubiera, la hubieran pegado con engrudo. Sí. Es como una nuez. Sí, es como una nuez. Como una nuez con una formación. Un poquito más redondita, pero sí. Es increíble Japeto. Sí. Japeto está muy lejos del planeta, está como a 3.5 millones de kilómetros, que digamos es la más distante de las lunas grandes de Saturno, y está bien inclinada, tiene una inclinación como de 16 grados con respecto al ecuador del planeta, pero hay una cosa increíble, y es por qué Japeto tiene un lado oscuro y el otro un lado blanco. Bueno, es bastante interesante porque si tomamos lo que acabamos de decir, que fue que las lunas que están blancas o los objetos que son blancos son los nuevos y los oscuros con cráteres golpeadísimos son los viejos, que responde a lo que vemos en Japeto. Bueno, Japeto de nuevo es una luna hecha principalmente de hielo. Ajá. Y entonces, pero sucede lo siguiente. Resulta que en esta región en donde orbita Japeto, también orbita otra luna más pequeña de Saturno que se llama Phoebe. Sí. Y Phoebe es cochinita. Es como cochinita, sí. No, lo que sucede es que a Phoebe la han golpeado muchas veces. Okay. Y pues, todas estas partículas de los impactos con Phoebe básicamente son polvo. Sí. Ah. Y Japeto, que está bloqueada gravitacionalmente probablemente, ha arrastrado todo ese polvo que deja Phoebe. De hecho, se conoce como el anillo de Phoebe. Sí. El anillo de Phoebe fue descubierto con el telescopio espacial Spitzer, que era un telescopio infrarrojo, o sea, sí, no se ve. Pero en infrarrojo se ve el polvo dejado por Phoebe. O sea, Phoebe deja un reguero de polvo. Es como cuando uno va en una bicicleta o en una moto detrás de una volqueta que emite un chorro de hollín. Entonces, entonces uno llega negro con la por cara un lado negra. Y por detrás blanquito, sí. Impecable. Eso le pasa a Japeto. Japeto se arrastra todo ese material que Phoebe deja tirada, digamos, en su órbita, y entonces tiene un lado sucio, ¿sí?, y un lado limpio, pero eso la hace uno de los espectáculos más grandes en el sistema solar. Es una cosa increíble ver una fotografía de Japeto, el yin yang del sistema solar. La segunda luna, yo les había dicho ahorita que era Mimas, no, la segunda luna más grande de Saturno es Rea. Rea, básicamente, se encuentra metida dentro de la magnetosfera de Saturno, lo que tú decías, Andrés, ahorita, del campo magnético de Saturno. Y, básicamente, se han detectado chorros de plasma alrededor de la luna, es una cosa increíble. Peligrosa. No, pues no es peligroso, pero de nuevo pues tenemos una luna que obviamente está compuesta de hielo en su mayor parte y que es grande. Rea, de nuevo, es la segunda luna más grande, posiblemente es casi del tamaño de nuestra luna. Rea es más o menos la mitad de nuestra luna. Pero vámonos a la más importante. Sí, ok, señor. Vámonos a Titán. A la luna más grande de Saturno y la segunda más grande del sistema solar. Titán tiene 5.150 kilómetros de diámetro. Eso la hace del tamaño de Mercurio. Es la mitad de la Tierra. La mitad. Enorme, sí. Claro, es un planeta. Si no estuviera orbitando a Saturno, sería un planeta enano. Sería un planeta perfectamente, claro que sí. Es la segunda luna más grande del sistema solar y obviamente con su tamaño puede sostener una atmósfera. En este caso es una atmósfera gruesa, es una atmósfera pesada, digámoslo así, sí, que está compuesta fundamentalmente de nitrógeno y de metano, además de otros compuestos orgánicos. Decíamos que en Titán la presión atmosférica es suficiente para que en su superficie exista un material líquido. El único lugar, además de la Tierra, en donde uno puede encontrar una sustancia líquida, sí, en la superficie, en el sistema solar, es en Titán. ¿Y sabe qué hay líquido en Camila? ¿Sabe qué hay líquido en Titán, Camila? Agua. No. Bueno, también se cree que hay agua líquida, pero... más adentro. En el interior. Sí, pero es que... no sé, Titán, metano. Titán por... exacto. Gas natural. Gas natural. Imagínense esto. En Titán hay un ciclo del metano. Hay lagos de metano, wow, hay ríos de metano, sí, hay nubes de metano y llueve metano. Sí. Es una cosa increíble. Su atmósfera es de nitrógeno como la de nosotros. Nitrógeno, sí, obviamente con otros compuestos, pero principalmente de nitrógeno. Pero es increíble que podamos tener, por ejemplo, la presión atmosférica es mayor que la de la Tierra incluso. Sí. Es 1.5 veces, exacto, la presión atmosférica de la Tierra, pero lo genial es tener océanos de metano líquido sobre la superficie de Titán. Están escuchando Universo en Expansión, programa de la Sociedad Antioqueña de Astronomía, en convenio con Radio Bolivariana y el apoyo del Planetario de Medellín y el Pregrado de Astronomía de la Universidad de Antioquia. Un diálogo sobre el cosmos y su evolución a cargo del doctor en astrofísica Pablo Cuartas, el astrobiólogo Andrés Ruiz y la comunicadora social Camila Zuluaga. Seguimos en Universo en Expansión y antes del corte veníamos hablando de Titán, una luna bastante interesante. Yo quiero que sigamos contándole a nuestros oyentes, que en realidad estoy muy entusiasmada pues por todo lo que me están contando aquí. Mientras ustedes escuchaban otras cosas, Pablo y Andrés me deleitaban sobre la información sobre este objeto tan particular. Camila, le voy a contar algo. Hace algunos años se hizo en el Planetario de Medellín un encuentro, un congreso internacional de astrobiología, donde participó uno de los ingenieros que trabaja en la misión Titán, de la misión Cassini, perdón, y nos contaba algo singular sobre esos lagos de los que nos hablaba Pablo ahorita. Ajá. Y es que esos lagos, en una de las tomas que hizo Cassini, pues los detectó, los georreferenció y luego, cuando la misión Cassini volvió a registrar esa zona de Titán, el lago ya no estaba y descubrieron que se había movido por lo menos unos 100 kilómetros del lugar inicial. Uh-huh. Y eso para ellos es muy significativo porque Pablo nos contaba ahorita que hay un océano de agua interno. No sé, Pablo, si nos quieres contar sobre la estructura de Titán. Hay un océano de agua interno, pero esto también podría significar que tal vez hay casquetes como las placas tectónicas de la Tierra que se están moviendo sobre ese océano. Sobre ese océano, claro. Es que normalmente la estructura de estas lunas es en el centro, lo más probable es que tengan unos núcleos rocosos, incluso algunos pueden ser ricos en hierro, como Ganímedes, por ejemplo. Sí. Y encima lo que tienen normalmente son unos mantos de hielo sucio, unos mantos de permafrost, o incluso de hielo súper comprimido, super denso, que era lo que llamábamos hielo 7, hielo 8, hay hasta hielo 12. Sí. Entendiendo, perdón, permafrost como... Bueno, el permafrost es una mezcla, sustancia como de hielo de agua con materia orgánica congelada, atrapada. Muchas veces hay unas partículas de las que vamos a hablar ahorita, pero donde se atrapan esos gases de efecto invernadero bastante interesantes. Entonces, probablemente la estructura interna de Titán sea un manto de, este, de estos hielos, y sobre ese manto de hielos puede haber, y se cree, hay un océano de agua líquida que muy probablemente está mezclado con amoníaco, al igual que en Ganímedes y que en Europa se cree que Tintán puede tener un océano subterráneo de esta mezcla de agua y amoníaco. Y se cree además, y esto yo en realidad no sé cómo la NASA puede, digamos, dar este tipo de información sobre un océano que jamás hemos visto o que hemos olido o que hemos tocado, dice que lo más probable es que este océano sea tan salado como nuestro Mar Muerto. Wow. Eso también se ha dicho del océano de Europa, que lo más probable es que son océanos salados, pero eso es realmente, debe ser normal, porque el agua simplemente disuelve los minerales, las sales minerales, claro, y entonces terminamos teniendo un océano salado. Claro, pero sí. Hablando de estos mares de metano en la superficie de Titán, el más grande que se ha reconocido hasta ahora por las fotografías, obviamente, de Cassini, se le llama el mar Kraken, el mar del Kraken. ¿Se acuerdan que Kraken el es monstruo. El monstruo este al que iban a sacrificar a Andrómeda en la mitología griega, y que Perseo va con la cabeza, de, Medusa, la cabeza de Medusa y lo convierte en roca. Roca. Exactamente. Claro. El mar del Kraken es tan grande como el mar Caspio en la Tierra. Enorme. El mar Caspio es el mar interior más grande de la Tierra. Claro. Es gigantesco. De ese tamaño son los lagos de metano en Titán. Para mí Titán es un objeto increíblemente interesante porque, pues, de nuevo, es un lugar para visitar. O sea, si uno quisiera hacer unas vacaciones extremas en el sistema solar, ¿a dónde se iría? A Titán. Y hay muchas películas de ciencia ficción que se refieren a Titán como el lugar al donde podemos ir. Hay varias, por ejemplo, no sé si ustedes vieron Titán AE. Titán AE, ese es de dibujos animados. De dibujos animados, claro. En donde hay una colonia humana en Titán. Claro. Exactamente. Esa es una. Pero hay otra que se llama Gattaca o Gattaca. Ah, claro. Sí. En Gattaca todas las misiones van a Titán. No todas, pero en general la misión que diseña el protagonista de la película es una misión a Titán. O sea, él se va a ir a Titán. Sí. Y ahora hay una película por ahí que está rodando que se refiere a el reino de Júpiter y está establecido justamente en Titán. Titán debe ser un espectáculo de lugar. Pero además sería increíble porque, piensen en esto, si tenemos una atmósfera de aire, digámoslo así, o sea, es un aire que no es como el aire de nosotros, uh-huh, pero es nitrógeno, con la baja gravedad que hay en Titán, yo podría ponerme un par de alas y volar y tranquilamente. Salir volando, wow, como si fuera perfectamente un pájaro. Además es de alta presión, entonces tendrías como sostenerte en esa atmósfera. Pero Pablo, hay algo singular. Usted podría volar en Titán, pero no podría nadar. Resulta que los lagos, al ser de metano, si los oyentes recuerdan, el metano es una sustancia que no es polar, como uh-huh, el agua. Y al no ser polar, pues no tiene esa capacidad de sostener objetos como lo hace la superficie del agua, sí, objetos como nosotros cuando nadamos. Uh-huh. Si nosotros nos tiramos un clavado en un lago de metano en Titán, nos vamos inmediatamente para el fondo. Y si intentamos nadar, no lo vamos a lograr. Tendríamos que salir caminando de ese lago. Sí, no hay tensión superficial. No hay tensión superficial. No hay cohesión. Quiere decir que es intermolecular. Es un suicidio. Debe ser una cosa interesante. Pues de entrada nos congelamos, okay, porque estamos a 180 grados bajo cero. Ay. Es una cosa increíble. Bueno, hablábamos, ya que hablamos de la gran Titán y de que todas las posibilidades apuntan a que algún día tengamos una colonia humana en este lugar, vamos a hablar de este tipo de lunitas pequeñitas que son tan interesantes. Hay cuatro tipos de lunas en Saturno. Lo decíamos ahora. Unas llamadas lunas pastoras. Sí. Y estas lunas pastoras, les decía, están alrededor de los anillos, de alguna manera cuidando el ordenamiento de esta estructura alrededor de Saturno. Ejemplos de lunas pastoras están Atlas, está Pandora. Pandora como, como la luna de Avatar. Avatar, exacto. La luna, perdón, la luna de Polifemus, el gigante gaseoso. Exacto, Polifemus es el planeta. Es el planeta. Y Pandora. Es la luna de la película. O sea, que sí tenemos una... Hay una Pandora en Saturno, Pandora. Okay. Pero esta es una enana chiquita, es una roquita donde no puede haber nada. Solo funciona como pastora. Y otra es Prometeo. De hecho, entre Prometeo y Pandora se encuentra uno de los anillos principales de Saturno, que es el anillo F. Hay otras lunas que hacen una cosa increíble. Se llaman lunas coorbitantes. ¿Y qué es coorbitar? Resulta que Janus y Epimetus están muy cerquita la una a la otra. Tan cerquita que cada 4 años, digamos, se jalonan gravitacionalmente. Se jalonan gravitacionalmente la una a la otra y se cambian de órbita. Como lo hicieron Neptuno y Urano en el pasado. Pero esto sucede cada 4 años en Saturno. ¿Y no genera algún cambio? No, básicamente no se han chocado hasta ahora. Corren, digamos, el riesgo de caer, de colisionar, pero lo que hacen es que una pasa frente a la otra y entonces se jalonan y se intercambian de órbita. Eso me parece a mí una cosa increíble. Muy bonito. Y es un efecto gravitacional que... hasta donde yo sé, solo se conoce en este par de lunas en Saturno. Pero podría ser que en alguna ocasión una de ellas tire a la otra hacia Saturno. O que la bote. No, con esa gravedad de Saturno. Exterior. Ah, bueno. Esa, digamos que eso depende mucho de cuál sea la forma en que están interactuando. Pero ellos deben llevar muchísimo tiempo con esta interacción cíclica de intercambiar de carril cada 4 años. Claro. O sea, es eso, se intercambian de carril. La que va por dentro sigue por fuera y la que iba por fuera sigue por dentro. Hay algunas lunas que se llaman lunas lagrangianas y son... digamos, o troyanas. ¿Ustedes recuerdan cuando hablábamos de los troyanos? Los que puntos, son asteroides que se ubican en los puntos de Lagrange, de la órbita de Júpiter. Uh-huh. Pues hay lunas de Saturno, lunas saturnianas, no se dice saturninas, sino saturnianas. Hay lunas saturnianas que tienen pequeñas lunas en sus puntos de Lagrange. Sí. Entonces a esas lunitas se les llaman lunas lagrangianas. Yo las llamaría lunas perezosas, porque no tienen nada que hacer. Están ahí en el punto de Lagrange quietas. Y ellas simplemente orbitan. Exacto. Dione, por ejemplo, tiene un par de lunas lagrangianas que se llaman Helene y Polideuces. Y otra que tiene lunas lagrangianas es Tetis. Ahorita hablábamos de Tetis, que es una de las más grandes. Pues tiene en sus puntos de Lagrange a Telesto y a Calipso. Y finalmente, habíamos estado hablando de las lunetas, o de estas lunas pequeñitas que se meten entre los anillos de Saturno y que han sido fotografiadas montones de veces por la nave Cassini. Un par de ejemplos de lunas lunetas son Pan y Dafne. Pan y Dafne, como les digo, han sido vistas montones de veces, metidas entre los anillos, generando, incluso generan ondas de presión gravitacional que deforma los anillos. Sí, claro. Parecen unos tsunamis sobre los anillos. Exactamente, como si formaran como olas en el mar. Encima de la, digamos, de la estructura de los anillos. Es una cosa increíble estas pequeñas lunetas y la invitación, obviamente, es para que los oyentes se dediquen a buscar imágenes de estas lunas de Saturno. Las vamos a poner, como Andrés bien lo decía, en la página de Facebook del programa de Universo en Expansión. Y obviamente, pues esperamos que ustedes puedan seguir escuchándonos hablar de estos otros mundos del sistema solar.